Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En ruido de fondo contamos historias por y para la gente. Soy Sebastián y estoy junto a Daniela. No te olvides de sintonizarnos por 940M o por www.casadelacultura.gov.es. Ah, les amagué, ¿no? O por nuestras redes sociales en Radio Barba Azul. Por Facebook, Twitter, Instagram, You Know y todo lo que se les ocurra. Busquen Barba Azul Radio, algo en de hallar. Igual en 098-43-424. Para si tienen dudas, algún mensaje, hoy vamos a hablar con David Yepes de la banda Sexores. Vamos a comenzar acerca de cómo la música se va profesionalizando, la escena independiente, la escena musical ecuatoriana, va especificando diferentes características, ¿no? Y va entrando dentro de un circuito de distribución de música y un circuito de producción de música diferente al que conocíamos hasta hace poco. Claro, Sebas, igual vamos a hablar con acerca de la banda Sexores, cómo nace, cómo se estructura su propuesta. Lo repetimos, esta vez tenemos como invitado a David Yepes de la banda Sexores. Para empezar el programa vamos a escuchar la canción Techos Rojos de nuestros invitados. Dani, danos algunos datos por favor de Sexores para que la gente pueda contextualizarnos. Sexores desde su creación busca la perfección musical, una música robótica pero con sentimiento humano y una rítmica marcada. Sexores es una banda creada en Quito a inicios del 2010 por un grupo de jóvenes que quiere un sonido diferente. Sexores fue conformada por Emilia y David. En Quito, vivieron un tiempo en España, lo que les ha permitido desarrollar su música en un ambiente propicio y presentar un público mucho más heterogéneo. Desde el viejo continente se revela como uno de los trabajos mejor logrados en la floreciente historia de la música independiente ecuatoriana. Entonces, escuchemos la canción Techos Rotos. Thank you. Regresamos haciendo más ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Para las personas que recién se conectan por 940M o www.casadelacultura.gov.es/player. Les comentamos que estamos hablando acerca de la profesionalización de la música en Ecuador, además de sectores de su propuesta en escena musical ecuatoriana independiente. No te olvides de seguirnos en Facebook como Radio Barba Azul. A través de redes sociales puedes ponernos preguntas, puedes colocarnos cualquier duda que tengas para poder participar en este espacio. Además, tenemos un hermoso cassette que nos acaban de regalar para sortearlo. Los chicos de Sexores, el cassette de Red Rooms está muy bonito. Y por favor, los que deseen ganárselo, coloquen comentarios, preguntas, compartan las publicaciones de Barba Azul. A continuación ya vamos a decirles más o menos la dinámica de cómo vamos a sortearlo. Por ahora pueden dejar su nombre por interno o en comentarios para que estén inscritos al cassette Red Rooms de Sexores. Bueno, Sebas, para darles un poquito de contexto a la audiencia, el Shoegaze Shoegazing es un estilo de música alternativa surgida a finales de los años 80 en Reino Unido. Permaneció hasta mediados de los años 90, habiendo sido uno de los éxitos en los años 1900 y 1991. Es así como los Sexores empiezan a constituir como el grupo pionero en hacer este género aquí en el país. Bienvenido Emilia, bienvenido David. Este espacio, desde que se lo pensó, fue construido por y para la gente, para hablar de propuestas nuevas. ¿Cómo los Sexores entienden y crean esta nueva propuesta musical aquí en Ecuador? Hola chicos, buenas tardes. Primero quisiera agradecerles por brindarnos este espacio. Como ustedes saben, y justamente hablando de la profesionalización aquí en el país, no es, digamos, tarea fácil conseguir un espacio a través de los medios de comunicación convencionales tales como la televisión y la radio. Así que un espacio como Radio Barba Azul es magnífico para todas las bandas nuevas. Y pues nosotros haciendo Shoegaze, justamente es una propuesta nueva, como ya creo que les habíamos comentado luego de la presentación que tuvimos en el BAC, no es realmente tarea fácil tampoco llegar a todas las audiencias, ¿no? Porque aquí este es un género desconocido, y porque sobre todo el ruido de por sí, que es, bueno, es una de nuestras propuestas, no es algo a lo que la gente esté muy acostumbrada. Claro, pero igual en el BAC, el día que se presentaron, igual hubo bastante acogida del público. Es esa dinámica de también empezar a comprender lo que las nuevas propuestas que se dan, ¿no? ¿Cómo Sexores empieza a evolucionar? Comienza en el 2010, tienen integrante nuevo. ¿Cómo es esta evolución en la escena musical? En realidad, como tú dices, es una evolución desde el principio, no solo por los integrantes, sino además a través del sonido. Lo que ocurrió pues fue que nosotros surgimos de dos bandas que ahorita son prácticamente desconocidas, pero que en aquella época algo estábamos logrando, que era la banda Lesbo y la banda Niños Caníbales. Y bueno, todavía éramos unos niños en esa época, y ya pues entonces David y yo, que es mi esposo, David, entonces nosotros en esa época que éramos pareja, como que decíamos que difícil es realmente sacar a las bandas adelante, y como que unimos fuerzas y salió Sexores. Ajá. En un principio la banda estaba pensada más bien como algo con, digamos, un sonido un tanto como rock industrial, siempre con la tendencia hacia la música electrónica. Y con el pasar del tiempo, lo que sí nos dimos cuenta era de que nosotros no somos una de estas bandas que te inciten a bailar, digamos. Entonces, en un principio, sí, el primer disco que nosotros tenemos, que se llama Amogan Burnout, era justamente, tenía este matiz un poquito como que bailable, un poquito explosivo, y como que con eso nos sentíamos medio incómodos en el escenario, sobre todo el rato de querer animar o interpretar estos temas es complicado. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta de que lo que nosotros más bien queríamos era algo un poquito más introspectivo, un poco más reverberado, poco convencional quizás. David, Emilia, ¿cómo incursionan ustedes en la música? ¿Cuál es su proceso? Un día decidieron cómo empezar a hacer música o... Sí, bueno, personalmente yo me vinculé a la música los 15 años en el colegio. Emilia creo que está desde los 11 estudiando. Yo empecé empíricamente. Entonces, fui autodidacta en esa época. Luego tuve profesores de música, luego estuve en las academias del conservatorio. Emilia estudió un bachillerato en guitarra en el conservatorio. Luego estudió ingeniería de sonido, luego estudió un máster en música como arte interdisciplinar. Y yo, claro, todo me seguí instruyendo personalmente, ensayando y todo eso. Después yo también me incliné hacia la gestión cultural, todo relacionado con la música, ¿no? Entonces esa ha sido nuestra formación y nuestra vinculación con la música. De ahí ya, como les dijo Emilia, empezamos Sexores en el 2010, empezamos con una idea totalmente distinta y claro, había la influencia también de otros integrantes y todo esto. Entonces claro, la banda empezó como a mutar hacia lo que ahora es, ¿no? Que siempre, con esta tendencia con el sonido que la venimos trabajando desde el 2012. Estamos en una época como, o sea, me parece muy interesante cómo es toda la curiosidad de la escena, la curiosidad de la gente que participa en la escena y que va formando escena, alrededor de otras tendencias, alrededor de otros sonidos, alrededor de todo eso. Hace más o menos 10 años, hace un poco más, capaz en los 90s, 90 y algo, cuando inicia, por ejemplo, no sé, Pulpo 3, se me ocurre Sally Mileto, Mamá Vudú, como referentes musicales. O sea, existe toda una diversificación de sonidos. Se crean nuevas escuelas de formación musical y se va profesionalizando de a poco la música, que era antes vista como casi un hobby. Y se va convirtiendo en algo factible dentro tanto del ámbito académico como la creación de una escena y la creación de redes específicas. Existe la incursión de nuevas tecnologías para comunicarse, la inclusión de internet, etcétera. Muchos músicos formados en otras ciudades del mundo pueden acceder, pueden crear redes, pueden crear otros sonidos a partir de sonidos de sonidos diferentes. La creación de escuelas de música, ¿ustedes creen que diversifica la escena? O sea, ¿de qué manera ustedes creen que diversificó la escena musical la creación de estas escuelas de música? Sí, sin duda. Claro, las escuelas de música siempre aportan, o sea, siempre juegan un papel importante, creo, a la hora de generar creadores, ¿no? De generar compositores, autores, intérpretes. Y claro, tenemos ¿cuántas escuelas hay? ¿Tres, cuatro? Bueno, al día de ahora, incluso la Universidad Central está sacando su plan en su licenciatura en música. Realmente yo, que trabajo en docencia, estoy consciente de que, digamos, ahora la música es una vista como una profesión, ¿no? Y esto nos ayuda no solo porque se crean músicos, sino como David, gestores, él también es docente, gestores culturales, también se crean productores musicales, ingenieros en sonido, que antes no había, y por eso eran los costos tan elevados, ¿no?, en cuanto a la producción de discos. Pero ahora, como ya hay un poco más de oferta, las personas o los músicos, la gente relacionada dentro de la música, ya tienen su home studio y pueden, con un programa al estilo de Audacity, que es un programa gratuito, pueden lanzar su música a través de las redes sociales, pueden realmente lograr algo que en los 80s, que en los 90s era solo pensable o solo imaginable para aquellas personas que tenían un gran poder adquisitivo. Pero ahora todos podemos hacerlo eso, y eso realmente es una gran ventaja en cuanto a la industria tradicional del pasado, ¿no? Claro, el problema, creo que, o sea, principal, radica, creo que, claro, se está educando mucho en el aspecto musical, ¿no? O sea, en el aspecto técnico, pero creo que todavía hace falta ese aspecto de gestión. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad en donde se acaba de cerrar una carrera de gestión cultural, y creo que es importante mantener este costado que es el que gestiona la música, ¿no? Existen todos los músicos ahora, y los músicos son sus propios managers. Si bien está empezando a salir una camada de bandas que ya tienen managers o agencias o agentes, pero claro, hace todavía falta sellos discográficos, hace falta editoras, hace falta más agencias de booking. Claro, es un sector todavía un poco, se podría decir, primitivo en ese sentido, y creo que eso es lo que hace falta. O sea, gestionar desde la academia esa parte de gestión, esa parte de administración de este proceso creativo que es la música, ¿no? Justamente con las bandas que hemos conversado, con los artistas que hemos tenido la oportunidad de conversar, o sea, la pregunta básica que siempre hacemos es: ¿existe industria musical? ¿Existe industria musical en el Ecuador? No. Yo pensaría que existe una industria musical, pero que todavía está en pañales. O sea, como que recién está saliendo, recién estamos dándonos cuenta de que es necesario que existan promotores, de que es necesario de que el músico sepa separar, digamos, su actividad profesional, musicalmente hablando, de todo lo que tiene que ver con el manejo de su propia banda o de su proyecto individual, ¿no? Entonces, eso creo que es un gran problema porque, pero no solo pasa aquí, no, es un problema mundial, que el músico hoy en día tiene que ser un poco un todólogo, y entonces ahí la importancia de realmente estar estudiando siempre, estar al tanto de qué es lo que está pasando y que los chicos no se rindan, porque al final lo que ocurre es que como ellos están viendo que no tienen, digamos, la apertura de que la gente ya no va a golpear a tus puertas, sino que a ti te toca ir a golpear a las puertas, o de que te cierran la puerta y ya se rinden, entonces terminan sin dar la vuelta a la esquina. Claro, justo ayer estábamos conversando con Luis Cáceres, el actor, dramaturgo, director de teatro, y él justamente, o sea, nos mencionaba eso, o sea, que las iniciativas de las políticas públicas culturales deberían más bien enfocarse en apoyar todo el resto que no es de la técnica propia. O sea, él decía, o sea, los actores, déjenos actuar, déjenos hacer lo que sabemos hacer, pero apóyennos con políticas culturales, con capacitación para cosas, para gestión de proyectos, para gestión administrativa, etcétera. Claro, Sebas, igual cuando vinieron los chicos de With Love Before Sunrise, el Cristian Romero, igual nos decía esto, que esta banda que recién se está formando, no recién, pero poco tiempo, todos tenían que hacer de promotores, de manager, gestionar lugares donde tocar sus bandas, ser productores, de empezar a grabar ellos mismos, generar diseñar la portada del disco. Diseñar la portada, entonces como... Ah, por cierto, Cristian Romero, un saludo, nos está escuchando, dice que esa banda es una bestia de los Exiles. Cristian Romero de la banda With Blood Before Sunrise. Yo creo que soy un poquito más negativo frente a la pasión de Emilia, que claro, ella dice que la industria... pero para mí todavía es un poco incipiente, ¿no? O sea, porque claro, todavía no existen estos, todos los actores que forman parte de una bien llamada industria musical. Entonces, claro, creo que hasta que no se desarrolle todo esto, hasta que no haya editoras, hasta que no haya los suficientes sellos discográficos como para solventar a la cantidad de propuestas musicales que hay, claro, va a ser difícil, va a ser muy difícil todavía que por eso es que las bandas, es muy raro encontrar una banda que creo que hay dos o tres bandas que siempre están, que alcanzan giras y todo esto, ¿no? Porque, claro, hace falta toda esta maquinaria que mueve una gira para una banda, que mueve el lanzamiento de un disco, que hace prensa, que hace relaciones públicas, falta todo eso. Entonces es un proceso que se está empezando a gestar, se está empezando a concientizar, las bandas ya están tomando en cuenta, están apareciendo managers y todo eso. Pero claro, hace falta todavía. En este sentido, uh-huh, ¿cómo los Exores empiezan a autogestionarse? Ustedes comenzaron con autogestión. Uh-huh. Sabemos que los cassettes que hoy vamos a sortear. Entonces, vienen desde Italia. Entonces, ¿cómo se manejan todas estas lógicas, sí, dentro de la banda? Sí, bueno, nosotros empezamos todo esto, como este emprendimiento, se podría decir, desde el 2000. Desde el 2013, que estuvimos tuvimos la oportunidad de viajar a Barcelona, creo que eso fue el paso inicial para todo esto. Autogestión, por medio de autogestión, editamos un vinilo, un sencillo que se llama Titán, lo editamos en vinilo, fue autogestionado. Nuestra idea era sacar formatos, o sea, tener un formato impecable en vinilo y un CD. El CD es de Historias de Frío, que es nuestro segundo álbum. Y a esto lo editamos en Barcelona, es una autoedición, lo editamos nosotros. Y claro, empezamos nosotros a mover todas las fichas. Fuimos como un sello discográfico nosotros mismos. Entonces empezamos a movernos en prensa, armamos una gira europea, armamos una gira en Estados Unidos. Todo fue autogestión. ya para posteriormente ya con Red Rooms, lo que hicimos fue ya buscar un sello discográfico. Todo eso que hicimos con Historias de Frío y con Titán nos abrió las puertas para que un sello discográfico nos fiche. Y claro, tener el apoyo de un sello discográfico, claro, a veces es como está bien y otras veces no, es como que, pero en realidad un sello discográfico hace todo lo que nosotros hicimos y a nosotros nos evita toda esa tarea de estar preocupados en este tema de gestión, nosotros de las giras y todo esto. Por ejemplo, ahora ellos nos están armando una gira, tenemos una agencia de booking ya en Europa, estamos armando una gira por allá para finales de año. Lo que nosotros hicimos en el 2014, ellos ya lo están haciendo. Entonces, es creo que una herramienta bastante útil para quitarnos peso de encima, ¿no? Uh-huh. También creo que es importante destacar el hecho de que nosotros, este conocimiento no es que se nos ocurrió, sino que en realidad lo adquirimos luego de, digamos, de estudiar en una academia, digamos, estudiar en una universidad, ¿no? Entonces yo creo que algo importante que permite a los músicos salir es que se traten de involucrar en alguna cosa. Por ejemplo, hay bandas en las que uno de los músicos es diseñador gráfico, o en las que uno de los músicos es publicista, en las que uno de los músicos es gestor cultural, otro es ingeniero en sonido, de que cada uno, si ya, digamos, es empírico musicalmente, pero al menos trate de estudiar algo que pueda complementar su carrera musical. Claro. O sea, yo creo que también esto parte desde la idea de o sea, a cierto punto de entender que el arte, que la música, que todas las disciplinas artísticas corresponden dentro de un contexto social determinado, es decir, o sea, no son espacios indiferenciados que no tienen nada que ver con lo otro. A razón de esto, por ejemplo, Ramiro Noriega, rector de la Universidad de las Artes, menciona que la importancia de la educación artística se basa en dos aspectos. En el primero es la educación básica en arte, que sea pública, básica, media. Eso básicamente. Y el segundo, la valoración del arte en la sociedad. O sea, cómo nosotros entendemos que el trabajo artístico es algo que tiene un valor. Tiene un valor y tiene una determinada importancia y tiene una determinada función en la sociedad dentro del aspecto. O sea, tanto así que la gente vaya, consuma música, consuma merchandising, material, escuche y vaya abriendo sus oídos a nuevas propuestas. En la actualidad, ¿qué implica para ti el profesionalismo? Más allá de la cuestión de la academia y del perfeccionamiento de los procesos y de la técnica musical, ¿cómo ves ese profesionalismo? ¿Cómo se va evidenciando dentro de la escena musical? Creo que es muy importante mantener una postura, digamos, ni muy pesimista ni muy positiva. Es importante que uno ponga los pies sobre la tierra, que realmente se plantee qué es lo que va a pasar si es que esto va mal, o qué podría pasar, o soñar, digamos, de alguna manera, pero siempre con el pensamiento de que quizás lo que uno está haciendo no puede funcionar como puede que no. Creo que eso es súper trascendental, ya que muchas de las bandas que están aquí sueñan mucho, y entonces como no alcanzan, digamos, en el primer semestre de lanzamiento, no alcanzan lo que esperaron, se caen de repente y ya se acabó. Y muchos resentidos también, muy pesimistas, que como que, entonces me cerraron las puertas de aquí, aquí queda todo, este país no vale nada, ¿no? Pero en realidad es una cosa de estar peleando. Por ejemplo, justo leía con respecto al BAG y a la organización, es típico del Quito Fest, típico de otros tipos de festivales que empiezan con, es que las mismas bandas de siempre, siempre es la palanca, siempre es la crítica. Entonces también debería ser algo como un poquito una crítica y una sugerencia por último. Pero no todo está mal, todo está mal. Hay una postura de que todo está mal y por parte del público, por ejemplo. Y por parte de los músicos, algunos resentidos también. Y por parte de otros agentes involucrados dentro de la música, en cambio está el hecho de aspirar mucho y luego que las cosas se caigan abajo, ¿no? Entonces creo que hay que realmente pisar bien, pisar firme y estar dispuesto a todo, ¿no? Y pelear por todo, dar, digamos, invertir en tu banda tiempo, dinero,

Regresamos haciendo más ruido de fondo. No se olviden que estamos hablando con Emilio y David acerca de la profesionalización de la música en el Ecuador. 6 horas en la casa. en los anuncios que acabamos de escuchar, en interno estamos hablando con Emilio y con David acerca de las escuelas de música aquí en Ecuador, acerca de la creación de estos nuevos espacios donde son carreras que muchos de la, que como se va entendiendo la educación no rinden un fruto económico. Ustedes como docente en su experiencia, ¿cómo ven estos nuevos, cómo ven estas manifestaciones de que se van cerrando carreras que en realidad son importantes, que en realidad aportan a la sociedad? Obviamente desde otro lado, desde el lado más humano, ¿no? Sí, bueno, siempre se habla de la importancia de las humanidades, ¿no? Venía trabajando eso en la universidad y claro, creo que gestión cultural es una de esas carreras, se podría decir, o de estos sectores que más representan las humanidades, ¿no? En gestión cultural, de hecho, ves todo, o sea, las manifestaciones del arte y cómo gestionarlas. Pero claro, es como un discurso que no tiene base, ¿no? Entonces, se habla mucho de esto, pero no se practica. Entonces, claro, la cultura siempre será un talón de Aquiles para todos, creo que los gobiernos y todo eso, y en este caso no es la excepción. Por eso se han cerrado muchas carreras relacionadas a esto. También creo que, si no estoy mal, creo que andaban problemas también la Flaxo y la Andina, que son universidades que fomentan esto, ¿no? Las humanidades, que fomentan la cultura. Y claro, o sea, es un problema de fondo que da debate para largo. Claro, yo desde mi punto de vista creo que se deberían dar, o sea, motivar, incentivar, dar presupuestos a estas carreras, porque son carreras que hacen falta, o sea, son carreras que podrían dinamizar mucho otros sectores de la economía que todavía no están explotados. Creo que en otros países la industria de festivales, por ejemplo, la industria de los conciertos como tal, de las agencias de booking y todo esto, tienen un porcentaje considerable en el Producto Interno Bruto, de por ejemplo, de Chile o de Argentina, de Estados Unidos, ni se diga. Los festivales generan un montón de dinero, pero claro, aquí eso no pasa. Aquí la mayoría de festivales son gratuitos, los pocos que hay que donde se cobra una entrada terminan perdiendo dinero, y es curioso porque claro, no se fomenta. Creo que lo que decías al inicio de políticas públicas, todo esto se ve en política cultural y todo eso, que no está fomentado, no se fomenta la inversión en el arte, la inversión en ese es un problema, es un verdadero problema. Claro. Existe como una dinámica, una estructura en la educación, ¿no? O sea, siempre regida por lo que es importante y lo que no es importante. O sea, es importante y es inteligente el que es bueno para la física, las matemáticas, la química, ciencias exactas, y las personas que, o sea, la gente que tiene habilidades para ciencias sociales, no sé, arte, etcétera. O sea, es como relegarle, como entender todo desde las cifras frías, desde las cifras duras, desde la percepción cuantitativa de la cosa, ¿no? Y realmente, o sea, debería garantizarse que la persona que quiera hacerse músico, que quiera hacerse artista, pintor, actor, lo que le dé la gana, o sea, pueda hacerlo, tenga las condiciones adecuadas para hacerlo y pueda vivir de eso. O sea, que creo que es en última aspiración, es una de las es una de las cosas que más quiere un artista, vivir de su arte, vivir de lo que ama hacer. Sin duda. Claro, o sea, es igual cuando estuvimos conversando con Chester de Custodia, él nos hablaba de cómo estas políticas públicas, en vez de ser un apoyo para los artistas, empiezan a ser una traba, ¿no? Los espacios públicos en realidad no se constituyen como espacios públicos, hay que estar regido ordenanzas, a todas estas lógicas que vienen desde las instituciones. ¿Cómo esto a ustedes, a sectores, les va limitando? ¿O cuál ha sido el desafío de sectores para salir de...? No, de hecho, bueno, no hemos encontrado limitaciones en este sentido, porque ha sido, creo que nos la hemos jugado nosotros mismos. O sea, creo que la autogestión te evita tener un millón de trabas burocráticas, Claro, a veces hemos tratado de como que de respaldarnos en el en algún auspicio por ahí de alguna entidad estatal, y hemos visto negativas, ¿no? Porque claro, primero es un proceso, eso es un proceso burocrático enorme del cual tú no quieres formar parte. Yo como gestor cultural y promotor de eventos y todo eso, me he tenido que topar con eso, y es un verdadero problema. Y como músicos también, lo hemos en 2015 creo que intentamos hacer algo por ahí con una entidad estatal, no se consiguió nada. Y claro, bueno, nosotros hemos tratado de evitar esto al 100%, hemos tratado de desvincularnos de incluso del tema también de, por ejemplo, de patrocinios privados y esto. Hemos tratado de jugárnosla. Sin embargo, sí. Por ejemplo, creo que en el caso del público sí tenemos un poco un limitante, pero esto es algo que es mucho más difícil de solucionar desde el punto de vista de que hay que cambiar no una generación, sino muchas generaciones. Entonces, por ejemplo, al día de ahora, digamos, una de las políticas educacionales fue quitar la materia música y hacerla optativa, o como un curso que se da, digamos, como extracurricular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente vamos a tener ahorita, ya tenemos que ser a unas 5 generaciones de niños que salen y que no saben qué es la música y solo saben el himno nacional. No saben nada más de música que lo que ven en la televisión, que como lo que tú decías, los reality shows, que lo que escuchan en la radio. Ellos no tienen su... No puedes tener tu opinión si es que tú no has sido educado en ese aspecto. Claro, incluso desde el punto de vista académico también hay mucho como que una inclinación mucho hacia la música popular, hacia la música, hacia el jazz, estas corrientes que empezaron a surgir finales del siglo XIX, ¿no? Pero no se ha tomado en cuenta que hay una rama, por ejemplo, una corriente de música contemporánea, la música electroacústica, el ruidismo. Estas corrientes en la academia ni siquiera se las nombra, y son corrientes, o sea, la gente, los exponentes de estas corrientes es gente muy preparada, son genios prácticamente. Y algunos son matemáticos, algunos son ingenieros, arquitectos, y de eso desconocemos la mayoría. Por ejemplo, preguntarle a un chico que, qué sé yo, que haga pop, que haga salsa, a pesar de que haya tenido, incluso yo tengo alumnos que han estudiado en la academia desde niños, y le pregunto, ¿sabes tú tal vez quién es Stockhausen, quién es Luigi Russolo? Y no tienen ni idea. Entonces, probablemente si ahorita les pregunto eso, ustedes también dirán... Estamos en las mismas. Ajá, estamos en las mismas. Sí, y lo curioso es que, por ejemplo, uno de nuestros mayores exponentes de ecuatorianos afuera es precisamente un músico electroacústico. Porque quizás nosotros así no nos conozcan, por ejemplo, en Alemania, o quizás no... capaz a quien conocen es a Delfín Quispe, ¿no? No hablo de él, no es electroacústico. Estoy hablando de Mesías Maiwashka. Y a él sí lo conocen allá. Entonces, nosotros nos han educado, como dice David, con la música popular. Como que nos hemos quedado en la época del romanticismo, de los pasillos, del nacionalismo. Y hay otra corriente que está totalmente sin explorar, y que la gente aquí falta un montón que se eduque en ese aspecto. Entonces han habido, por ejemplo, el Festival de Música Contemporánea. Claro, fue un festival que fuimos el año pasado, ¿fue? ¿O este año? No, este año, este fuimos. Año que fuimos. Pero ya tiene varias ediciones, que fue fundado por un músico electroacústico que igual es profesor en Estados Unidos, que se llama Milton Esteves. Entonces, eso nos falta. Y claro, y tú vas al festival y ya desde el punto de vista de gestión ves que no, o sea, el trabajo de públicos es escaso. O sea, tal vez se trata de trabajar al público, se trata de educar al público, pero el público no se deja. Entonces es tal vez porque son corrientes un poco difíciles de digerir y todo esto, y tal vez necesitan un poquito como que de fundamento teórico y todo esto, pero explicarles y todo esto, y la gente, de hecho, en el festival se propone esto, ¿no? O sea, hay una parte, recuerdo que una exposición en donde te muestran todo este tema de las vanguardias ya desde un punto de vista más más conciso, ¿no? Más didáctico. pero claro, esto no se llega, no a llega apreciar, a todos, no, se llega no a apreciar. Llega a todos. Y eso también es un poquito negativo con nosotros, empezando desde el punto en que partimos. Claro, esto es un poquito perjudicial para nosotros como sexuales, porque nosotros tenemos mucho de eso. O sea, nuestra música tiene mucho del ruidismo, el ruido. A veces, bueno, si bien hay canciones que tienen dinámicas pop y todo esto, pero en realidad es ruido. O sea, jugamos con ruido, programamos con ruido. O sea, tenemos softwares en donde hacemos esto, tenemos pedales en los que con los que fabricamos todo esto. Por ejemplo, muchas de las escuelas se preocupan por el virtuosismo. Entonces, se preocupan por ver una cantante o un cantante, un guitarrista, un percusionista, que son muchos de los músicos que nosotros ahora apreciamos en la escena, son excelentes, son admirables, pero exploran eso, que la técnica. Y algo que se olvida mucha gente de explorar es el sonido, el timbre. Entonces, por ejemplo, tú escuchas todo eso y dices, ¡ah, qué buenazo que es! Pero ¿sabes que esto se parece a esto? Solo por el sonido. Dices, como que este tono se parece a este. Eso falta mucho, y es en muchas bandas que hay aquí. Son pocas bandas las que tú dices, ¡wow! Esto es como, o sea, esto es esto, ¿no? Suena diferente, ¿quién lo hizo? ¡Qué raro! Tal vez algo, ¿dónde que es? Algo que sale del molde, ¿no? Porque existe mucho esto. Lo que les digo, o sea, tenemos mucho de la música popular. Entonces, ese es nuestro molde, eso es lo que se nos educó. Y claro, o sea, como mencionaba Emilia, las propuestas son nuevas también, y como a nosotros como público también es como que nos empieza a impactar. Por ejemplo, hubo el concierto del Mesías Mehuasca en el Chimbía, que fue algo claro, espectacular. Entonces uno entra y está acostumbrado, ¿no?, el escenario al centro y sillas y todo, mientras que ahí se manejaba otra lógica. Podías acostarte, podías ir caminando, o sea, era como otras lógicas que se van manejando y que nosotros como público, o sea, se nos escapa claro, también. Entonces, ¿cómo ustedes, en su experiencia como docente, creen que pueden vincular esta educación artística a las escuelas y los colegios? O sea, lo mejor, de hecho, sería hacer como la música como un arte interdisciplinar, ¿no? Desde ahí se parte. Empezar a pensar que la música ya no es un arte temporal, sino, como tú dices, es un arte temporal y espacial. Entonces, por ejemplo, esta presentación que tú escuchaste el domingo es diferente de la presentación que quizás escuches en 2 meses. Tienes que aprender a valorar el momento. Entonces, quizás el momento para algunos signifique un despliegue de luces, colores y bailarines y todo eso, como para otras personas puede significar el sonido, o quizás el mismo hecho de que la banda, por ejemplo Sexores, sean 5 tipos parados mirando al piso. Entonces, creo que falta mucho eso, como que tratar de unirnos todos, tratar de ser más solidarios, de decir el artista plástico puede trabajar con el músico, el cineasta puede trabajar con el artista o con el bailarín, sí, eso creo que hace mucha falta, y de esa forma nosotros podemos un poco empezar a empujar a la gente hacia la vanguard, digamos, del siglo XX, ¿no?, que precisamente trataba de eso, de unirnos todos, de respetar, de no solo pensar en, ay, es que si es que no suenas de Ecuador, si es que no cantas en español, no está bien. Entonces, de ser un poquito más abierto, de decir al niño, ay, no pintes aquí, no importa, no, si tú no pintas de la vaca de color blanco y negro, está mal, ¿sí? Entonces, si pintas de rojo, pero claro, existe como una cuestión muy muy complicada de entender el momento, porque lo que tú hablas es la sensación, y de una época en la que en realidad de la época de la reproductibilidad de la obra de arte, o sea, todo el tiempo ese puedes libro volver, lo he leído. Un saludo a otro Benjamin que nos escucha en algún lado. Entonces, está la reproductibilidad de la obra de arte, entonces, o sea, todo el tiempo nosotros podemos tener podemos tener acceso a eso. Entonces, no dejamos de valorar el momento de la prestación en vivo, el momento, la experiencia propia de ese lugar. O sea, en muchos conciertos he visto más celulares que gente mirando al concierto, o sea, al escenario. Es como la idea de tener y adquirir la obra de arte y tenerlo para ti. cuando en realidad esa emoción deberías guardarla y guardarla en la parte más emotiva, en el patos de tu propio sentimiento, o sea, no tanto como la exactitud del tener la foto, claro, tener la foto, tener el video exacto de lo que pasó en el momento, sino guardarlo desde tu experiencia. Claro. Ahora existe una dificultad muy muy muy frecuente en cuanto a la vanguardia, como tú decías, de las tendencias musicales, que es el hecho de que estamos acostumbrados a lo popular. Uh-huh. Y peor aún, a la folclorización de lo popular, o sea, hacer covers de canciones de chicha de los 30, pero ahora tocados en el estilo pop rock, o sea, y folclorizamos, o a sacar un disco de pasillos con, o cogerles a todos los artistas de pasillos y volver a sacar un disco, o dos, o tres. Un disco sinfónico. Sin criticarle a alguien que sacó tres discos de pasillos, ¿no? Que todos sabemos quién es, pero no queremos decir el nombre. Entonces, o sea, es como la idea, o sea, hay nuevas cosas. Pero también nos topamos con un límite, o sea, el límite de que la gente no llega a entender, o sea, no llega a entender porque trata de racionalizarlo desde lo que siempre le han enseñado, desde la melodía, desde lo rítmico, etcétera. Desde los números. Números, acá. Y no entendemos eso. Ahora, ¿cómo podríamos, o sea, ustedes son docentes, uh-huh. ¿Cómo podríamos nosotros llevar eso hacia la gente, llevarlo de una manera asequible? Que no corresponda con decir, o sea, eso es música intelectual, eso es música de vanguardia, de pequeños espacios que yo no voy a entender, ajá. Yo no voy a entenderlo, entonces, ¿para qué voy, por ejemplo? Claro. O sea, ¿cómo crearle a la gente esa curiosidad para que diga, o sea, me interesa, ¿qué es eso? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos? La educación tiene que ser interactiva. Creo de que eso es se trata. El aprendizaje experiencial se llama. Ajá, el aprendizaje experiencial creo que es el fundamento de todo. Estaba recién en una capacitación para docentes. Y se hablaba mucho del aprendizaje experiencial. Eso es el fundamento, es la base. Sensorial. De todo, ¿no? O sea, tienes que darle la oportunidad a los niños de nuestras sobrinas, creo que tienen. Claro. Es bastante. Ellos estudian en un colegio de aquí de Quito y se. Que no practica, vamos a decir el nombre. Se practica mucho este aprendizaje experiencial desde maternal, o sea, desde que tienen en 3 años, 4 años. Entonces, claro, dejar respetar el espacio de los niños. Respetar sus decisiones, no estar a cada rato no. Y presentarles propuestas, o sea, dejarles que ellos descubran cosas nuevas, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje experiencial, creo. Claro, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado a Björk, ¿no es cierto? Entonces, ella ella compró un aparato que se llama el React Table, que es un instrumento musical nuevo diseñado en la Pompeu Fabra, que es una universidad de Barcelona. Y ese aparatito es más o menos como una mesa como esta de aquí, con una serie de cubitos que tienen diferentes formas. Entonces, este aparato lo compran en las escuelas y en los colegios de Estados Unidos y Europa. Entonces, es sobre todo es, digamos, didáctico, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con Dore, Mi, Fa, Sol, Si, Do, sino es todo frecuencias, digamos, todas las frecuencias, ya no hay esta, digamos, esta escala que ya nos han implantado desde la Edad Media, sino son todos estos números infinitos que los niños, a lo cual los niños les permite jugar con ello. Entonces, por ejemplo, este tipo de aparatos es lo que nosotros necesitamos aquí, hacer que los propios niños construyan sus instrumentos musicales, sea de la escala que sea, sean afinados, no sean afinados, no decirle a un niño o a una niña, no cantas feo, estás cantando desafinado, decirle que cante como quiera, al final es la forma en la que ellos tienen que expresarse. Entonces, creo que eso nos falta mucho, muchos de los profes de música tienen eso, ¿no? La regla. Y claro, eso hay que cambiar. Enseñarte el himno nacional, el himno y nacional. El himno pachicha. El himno nacional es el segundo más hermoso después de la marsellesa. Queremos hacerle a la música generadora de identidad. Claro. Cuando en realidad, o sea, debería apreciarse la música por ser música, no por ser músico. A mí me encanta una frase que se en otra radio dicen, o sea, nos gusta la música, odiamos la música nacional, pero nos gusta la música hecha acá, que es de calidad. Punto. O sea, es el hecho de ir generando, o sea, ir haciendo nuevas propuestas, ir consumiendo nuevas propuestas, no porque sea ecuatoriano. O sea, hay música ecuatoriana que he escuchado y es muy mala, y hay música ecuatoriana que es excelente, que en realidad no ocupa esos grandes espacios que deberían ser ocupados. La ley del uno por uno, una mala aprovechada ley de uno por uno. O sea, tenemos chance y ponemos dos artistas que ya están más que posicionados, cuando hay un montón de propuestas que deberían ser colocadas en radio y en medios. Ahora nos topamos ante esta realidad, ¿no? O sea, la educación, la academia, como se le quiera llamar, o sea, al mismo tiempo que corta parte de la creatividad, también te da la posibilidad de utilizar recursos, utilizar herramientas para seguir creando. Seguir creando en torno a podrás hacer esquemas, a influencias, etcétera, pero seguir creando. O sea, tenemos esa contradicción en la educación, en la academia, de que al mismo tiempo que te enseñan, y enseñarte es también desenseñarte todo el resto que se aprende por ti solo, pero también te dan la oportunidad de experimentar con otros sonidos. Claro, Sebas, igual debemos ya empezar a despedirnos. Queremos preguntarles a los chicos, siempre el tiempo es súper corto, queremos preguntarles a los chicos cuáles son sus nuevos proyectos, propuestas, si tienen alguna presentación. Claro, sí, bueno, presentaciones... Tenemos una en Cuenca el 20 de agosto. Tenemos de ahí, me parece que una es a finales de septiembre, me parece, en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad de San Francisco, con los chicos de Escape from the Machinery. Tenemos unas sorpresas para el próximo año, algún festival que estamos planificando, que no vamos a hablar mucho al respecto. Sí, tenemos algún festival para febrero. Chévere. Y de ahí, bueno, tenemos también una gira a finales de año para Italia y España. ¿Qué más? Y de ahí el próximo año empezamos ya a trabajar de lleno en nuestro tercer álbum ya, el tercer álbum de Sexores, que estaba pensado para lanzarse este año. Pero lanzamos Redrums, que era un trabajo que teníamos... ¿Es un EP? Claro, es un EP que teníamos ahí guardadito. Y claro, también, entre uno de nuestros propósitos realmente está el tratar de viajar hacia... O sea, digamos, a otros países que no hemos visitado. Si lo tenemos que hacer de forma autogestionada o a través de la disquera, sea bienvenido. Pero la cosa es tratar de como tú dices, no tener una bandera. Eso creo que sí, siempre nos ha gustado buscar en dónde está nuestro público, ¿no? Eso hicimos en 2014, lo continuamos haciendo ahora. Siempre nos gusta, a mí personalmente me gusta mucho trabajar el tema de públicos. Y con Sexores tratamos de practicar eso, ¿no? Siempre nos gusta viajar, creo que viajar es nuestra pasión. Y si es con Sexores, mucho mejor, ¿no? Y un saludo también, ¿no? Estamos todos los Sexores. Sí, un saludo a todos, a Martín, que es nuestro bajista, Efren, que es nuestro guitarrista, André, que también es nuestro guitarrista, Francesca, que es otra bajista que tenemos por Italia. A todos los chicos que están por ahí regados. Y a toda la gente que realmente nos ha prestado sus oídos, ¿no? Nosotros sabemos que es un poco complicado al principio, pero les va a gustar. Sí, y también aprovechando el espacio para agradecer mucho a la gente del BAC, que estuvo el espacio increíble. Ha sido, desde mi perspectiva, uno de los mejores shows que hemos tenido aquí en Quito, sino el mejor. Así que muchas gracias a la productora Pío Pío, a Josefa Vara, que estaba detrás de esto. Saludos, favorito. Municipio. Y a los chicos de Radio Bárbara. Muchas gracias por la oración. Gracias, chicos. Gracias, Emilia. Gracias, David. Bueno, ha sido una conversación muy chévere, muy interesante, acerca de un montón de cosas que la música no es solo música, sino es música y otros demonios, un montón. Pero eso cerrando, vamos a escuchar algo igual de Sexores. Vamos a escuchar Historias de Frío. Igual mañana no se olviden de escuchar el galpón de los cuentos vivientes. Con Cristian y Marcela les mandamos un saludo y nos vemos el próximo lunes para contar más historias por y para la gente. Nos queremos, no cambien, nos esperamos el lunes, chao. Fondo, en medio de una ciudad caótica.